Buenas noches. Yeah. Madrid. Yeah, yeah, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Te entendí muy bien qué fue lo que pasó. Aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. ¿Cómo? No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Muy atento a este tema del gazapo, ¿eh? Porque puede surgir en cualquier momento. Y mucha gente dándome la chapa, tío. Sí, verdad. No, no, no, no. La chapa. Sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, que échame la culpa.